También quiero decirles que en este momento toda la carretera federal 15 se encuentra libre y con tránsito normal, y que los elementos de seguridad pública estaremos trabajando de manera coordinada en toda esta zona para salvaguardar el libre tránsito en esta zona y en todas las carreteras.